Eso es lo nuevo de los Jedes. Y haciendo palmas todo el estudio. Haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas y palmas. Porque esto dice: saca de mi casa, pide una pipa de por cinco bancos, de chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendejo. Por eso no me corras, que lo mordé en sus pechos. Ella vive a dos casas de mi puntero. Por eso cuando voy a pegar paso la veo. Ella me dice: chico, invítame a fumar que se rico. Escurrite de lo que te cuento. Que acá en mi barrio todo esto es cierto. Todo tiene fierro. Si una tiene miedo, entonces tira sin preguntar primero. Si pando balas con mi motoneta, voy a casa de Mapucho a buscar mi yerba. Él tiene ese paso mocho que cuando lo fumo se rompe el bocho. Se rompe el bocho. Con las palmas arriba todos. Y cuando salgo estoy muy atento porque esos mulos siempre se están escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo los mando. Ah, la concha de su madre. Nos perdemos en un camino de tierra, la lancha no me alcanza. Da esa mierda. Alguien se bajaron, se empiezan a correr, pero no van a agarrarlos. Yo porque sé qué hacer. Voy a doblar por lo de sandía porque sé que ahí hay un solo policía. Se me corre, no me va a agarrar. Porque sabe que mi paso no le voy a dar. Los esperamos cuando quieran. Mirándolos y soy fumando una vela. Dos velas. Tres velas. Cuatro velas. Cinco velas. Seis velas. Siete velas. Que de bien arriba haciendo palmas y palmas arriba las palmas. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sigue, Pepo. Esto sigue. Le queremos mandar un saludo a toda la gente de Zona Sur que estuvimos haciendo radio. Muchas gracias a Richard Páez. Zona Norte. A El Char, a Tiki Tiki. Un saludo para Alejandro de Zona Oeste, el difusor. Un saludo para todas las radios de Zona Oeste. Un saludo para la gente de Lincoln, que este fin de semana vamos a estar por ahí. Para Osvaldo Sánchez, para el Topo Chillo, Dani Jiménez. Y esto dice...